Muchas veces la gente viene a mí para asegurarse. Preguntan y dicen, me estoy sintiendo muy feliz y beático, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál es la necesidad de decir algo? La propia necesidad muestra que la felicidad no es real y es imaginaria. Si tú te sientes feliz incluso si todo el mundo te contradice. Y si todo el mundo concuerda que no eres feliz, incluso entonces tampoco importa. Tu felicidad es real, no puede ser anulada por la opinión de nadie. Pero si tu felicidad no es real, puede ser anulada por cualquiera, incluso un niño pequeño puede anularla. Osho.